Cali errante. Aquí está, así quedó como... ¿Cómo? ¿La motica aquí? ¿Quieres que la baje más? ¡Claro! Ah, listo. Sino que aquí tienes como un remolino. La metemos aquí así, o si no le damos al contrario. Y ahí lo bajamos. ¿Lo vio? Y si no, le damos tijera, no le da problema eso. Ahora metámoslo así. Se le da de todas las maneras porque todas las personas tiene, no le sale el cabello a sí mismo. Cada cabeza es un mundo, como dice el otro. Carrera séptima con 14. 2:30 de la tarde. John Freddy Riascos, peluquero. A peluquería en la calle me dedico hace unos 2 meses. A ver, consiste en lo siguiente. Tú te concentras bien. Al principio, cuando estás aprendiendo, te concentras, tratas de hacer las cosas bien, de que la gente quede pareja, indicarle, decirle por ahí le quedó bien o no. Y si no quedó bien, tratar de arreglarlo. Si quedó, por el caso que quedó mal, si quedó bien, pues bueno, contento. Y esa es la manera de ser cliente. Entonces uno da un teléfono, lo llaman, ya uno sigue peluqueando a esa gente normalmente. Pues a ver, cuando estaba aprendiendo sí tranquilé como unos dos, pero eso fue por el aprendizaje y no me concentré bien. Pero de ahí dediqué más bien a concentrarme cuando estaba aprendiendo y ya pasó ese error. Como todo, no siempre le pasa a su cacharro, no más. Pues a veces uno más que todo consigue por parte de amigos. Ahorita yo soy amiguísimo de él y allá voy peluqueando a los demás. Yo no dejo el número si le quedan gustando. A veces he ido a un supermercado de un amigo también, que él le gusta como lo peluqueo. Peluqueo a él, hay gente que le gusta, también lo llamo y todo. Bacano. Verbalmente son 3.000. Pero charlable, porque si uno le dice no tengo 2.500, pues a él como ya hace parte de la familia, 2.000 pesos. El carro, los picapiedras, la gemela, las bicicletas, la casita con las dos palmas, la silla de ruedas, los helicópteros que son con pilas, ¿no? Yo los vendo a 5.000 pesos. Las cachuchas que han gustado mucho, vienen forradas, cosidas, bordadas, es un trabajo muy, muy especial. Calle 13, 3 de la tarde. Henry González, artesano. Mi trabajo es algo único, es una artesanía, es hecho con latas de cerveza, con latas de gaseosa. Es algo, yo creo que a nivel nacional es la única persona que trabaja lo que yo trabajo. O sea, una que otra persona por ahí trabajarán de pronto alguna figurita o dos, ¿no? Y las venden de manera ambulante. Pero yo tengo más o menos unas 20, 30 figuras, ¿no? Todas hechas con lata. Los materiales para hacer las artesanías, generalmente pues en la calle, ¿no? Pero sino que últimamente en la calle ya casi no se encuentran, entonces me toca comprarlos. Yo recurro a los lugares donde venden el reciclaje y compro las laticas, no me las dejan a precio baratico, ¿no? Entonces con las latas pues elaboro mis trabajos. Yo creo que este trabajo se presta para hacer una exposición. Me siento capacitado para competir a nivel internacional, porque pues esto es algo único. Lo que necesito es apoyo, una persona que me asesore, que me incentive, ¿no? Apoyo económico y... No, lo que necesito, mejor dicho, es explotar el trabajo. Realmente la policía, no sé por qué, molestan más a los vendedores ambulantes que, que a los ladrones, porque aquí donde yo me hago, no le miento, acá 10 minutos roban a una persona, eso aquí en la calle 13 con cuarta. Y roban a alguien y no sale nadie, no aparece un policía. Y saca uno el negocio y aparece el camión y se le llevan a uno todo. Lo que pasa es que la gente tiene la tendencia de que porque no es vendedor ambulante, entonces son vagos, viciosos, tomatragos, porque muchas veces yo he dado cuenta que la gente le da como cosas acercarle a uno. Arriman y como que sí, como que arrimo, como que no, como si uno lo fuera a robar o algo. Entonces pues dije, hacerle un llamado a la gente que si la gente pudiera ver qué hay detrás de cada persona, reaccionarían diferente, ¿no? Plaza de Caicedo, 3:30 de la tarde. Bueno, este es un tarro de agua para almacenar agua, ¿no? Que es de agua brisa. Entonces, este tarro me dio un sonido de un tambor bajo, ¿no? Este es lo que llamamos tastadas o caja china. Fabricado por mí, ¿no? Esa es la clave. Esta es una tapa de un rin de un carro, pero dio un sonido de cencerro. Se acompaña con este tambor, o lo acompaño yo. Y este es un cencerro que llamamos, ¿no? Bueno, aquí, este también es un tarro de Postobón. Era original como este, pero entonces este golpe lo rompía. Entonces me consiguió un cuero de chivo y se lo adapté. Y le hice el herraje, igual como vienen los originales, ¿no? Las baterías que vienen de los Estados Unidos o de Europa, que son muy sofisticadas, están en Charles. Yo también le adapté uno porque somos los más inteligentes de este planeta. Y mira cómo suena bonito. Mi nombre es Teodosio Ramos. Anteriormente vendía arepas, vendía cigarrillos, limones, naranjas. Pero hace 35 años escribo poesía, crítica literaria, cuentos, prosa breve, acrósticos, compositor. También he pertenecido a grupos de poetas. Hago recitales de poesía en los buses porque pues esa es una forma de sobrevivir. Bueno, el cargo en la chirimía, pues de pronto nadie me ha dado el cargo, ¿no? Pero pues trato como de dirigirlos, ¿no? De ser director. Pues ellos aceptan. Por lo menos eso es improvisado, la mayoría somos puros músicos de oído, que creo pues siempre dicen los expertos que son los mejores músicos del mundo. Aquel que no ha tenido que ir por allá a una academia o a buscar un profesor quien les enseñe, ¿no? Nosotros somos músicos de oído, no somos de nota, por lo menos yo no soy de nota musical, yo de nota no entiendo, pero más o menos entiendo, ¿no? Pero sé mucho de ritmo y sonidos. Hay gente que nos acepta, hay otros que, como todo, ¿no? Ya vienen a dejar bulla todos jodidos por aquí a joder, como dice la gente. Otra cosa, aquí en ese parque la policía no deja trabajar. Entonces siempre les he dicho, mira, vayas a otro país, vayas a Europa, Estados Unidos y muchos países de aquí de Centroamérica o Suramérica. Los parques son para los artistas, para hacer arte y para uno descansar. La situación económica de este país da para que se vengan a un parque a vender tinto, a vender lotería, a vender pescado. Todos lo aceptamos porque pues, estamos en Colombia, porque hay gente que no tiene trabajo. Pero a nosotros aquí no nos quieren aceptar. Y el parque, en cualquier parte del mundo, es para hacer espectáculos, para hacer arte y para uno descansar. Siento satisfacción, alegría. Claro, no tanto por lo que uno se gane, porque a veces no se gana uno nada. Pronto ganará uno por ahí para un almuerzo, pero la alegría de esta tierra, que la quiero mucho y que el folclore de nuestra tierra es tan hermoso, no permito que nos vayan a cambiar nuestro pensamiento, nuestra cultura. Calle de los Hombres, 4:30 de la tarde. Vea, aquí está, espérenle, voy a buscar, San Fernando, Ciudad Capri, Granada, Santa María la Flor, Los Álamos, Calima, La Ribera, San Luis. Quería mostrarles era donde está el Parque Caicedo, pero aquí no está, aquí están los principales sitios, aquí está el aeropuerto Palmaseca, a este lado queda Palmira y Candelaria, o sea, los límites de todo, prácticamente las afueras, ¿no? La Flora, Jumbo, Santa Mónica, más que todos los límites, ¿no? Pero no veo es el Parque Caicedo, el Hospital San Juan de Dios, que es el que queda allí abajo, ¿no? Bueno, el Guaval, Meléndez, supongo que por acá es el río también. Esto está muy no tiene mayor cosa. Ciudad Jardín, aquí está la vía para Popayán. Sí, es todos los límites, más que todo. Aquí está la ermita, vean, que queda en la calle 13. Aquí está la 13. Queda en la 13 entre segunda y primera, entre segunda y tercera, la mitad de la cuadra, esa es la ermita. Acá pasa la calle 11, que es, claro que la calle 11 es la de allá arriba, porque está en la 12, donde yo trabajo, que tampoco la veo por acá, con calle quinta, la calle quinta es la de allá abajo, está la cuarta, ¿no? ¿Cierto? Entonces que conocen más, bueno. No veo ese, aquí está el Palacio Municipal, que me parece que, si no me equivoco, que es este, el antiguo Palacio Municipal, según la historia pues de Cali, ¿cierto? Aquí está el Cerro de las Tres Cruces, que es el que estamos divisando de acá. Nosotros estamos en ese lado, calle 13 con calle quinta, con calle cuarta. No figura la cuarta, pero está la quinta. La calle 11, la de más arriba. Entonces este es el centro de Cali, vea la ermita, aquí está la ermita, con calle 13. Este es el sitio donde estamos, les iba a indicar el Parque Caicedo, pero no está acá en el momento. En el mapa de Cali Grande sí se encuentra. Vea, mi nombre es Gilberto Antonio Muñoz, nieto de Armenia Quindío. Pues yo me dedico a vender mapas y libros. Ese es el trabajo mío día a diario. Vea, yo me vine de Armenia porque la situación en Armenia es más dura. Pues más pesada, porque como hay menos gente, mientras más menos gente haya, pues es más dura la vida. Es una ciudad muy linda y muy amable, pero muy pocas posibilidades de vivir. Yo compraba café. Yo tuve muy buena plata, yo compraba café. Es increíble, nadie sabe lo de nadie, ¿no? Algún día me quebré y le quedé a la secretaria, le di una plata, vendí las básculas, cada huerto, todo. Y me voy, donde nadie me conozca, donde nadie sepa de mí. La última plata que debía, que tenía, pagué secretaria, pagué obrero lo que debía. Las pocas deudas, porque quedé muy endeudado y me voy. Eso hace que llevo aquí porque ni he vuelto a dormir. No volví ni para el terremoto siquiera, porque aquí, como me vine tan pobre y tan quebrado, algún día tuve una plata y uno bien quebrado y en su pueblo, pues es muy duro vivir. Y llegué acá, yo llevo 4 años y medio aquí en Cali. Me vine a ver qué hacía, sin un peso. Y de pronto vi un muchacho vendiendo mapas, y le dije, ¿dónde venden mapas? Si no me quiso decir, porque la gente es egoísta. Entonces yo me fui detrás de él. Yo llevaba 3 días durmiendo en el terminal. En el terminal un día un señor, la última vez, me regaló 10.000 pesos un señor. Usted ve que hay gente buena, un antioqueño. Yo tenga que con esto me rebusque, le digo, bueno, con eso me voy a rebuscar la vida. Entonces me fui. Bueno, me fui, pero es que esta gente, yo no sé qué es lo que le pasa. Me fui, me vine del terminal por la mañana con los 10.000 pesitos cuando vi el muchacho vendiendo mapa. no me quiso decir, entonces yo me fui atrás de él. Cuando le vi que entraba a Santa Librada, allá era donde los vendían, yo casi no conocía a Cali. Cuando eso valían a 200 pesos, entonces cogí 20 mapas para ensayar, ¿no? Y Ángel, me fui para el puente Ortiz, para el puente de allí, de la 11, y eso en un momentico yo acabé, era que era muy bueno, se vendía, pero no eran a 2.000 sino a 1.000. Fui y me compré otros, ya no 20, no 40. No, y se vendía, se trabajaba mucho. Cuando empiezo yo a ver esto así, todo el mundo vendiendo mapas, entonces ya se reduce el trabajo porque ya las cosas no lo mismo. Ahora uno los vendía a 1.000, la gente que los vendía, a 2.000 la gente que los vendía a 1.000. Porque a la gente le gusta dañar el trabajo, yo no sé si es que tienen más hambre que uno, yo no me explico. Cada cual, ¿no? Con el vendedor tampoco se puede pelear. ¿Usted por qué los vendía a 1.000 allá cada cual? Puente Ortiz, 5 de la tarde. Sí, mi amor, aquí no vendemos sino marihuana, pepa, morfina, heroína. Venga, ya para acá, venga, aquí vamos. Vení, puede venir, desde el almacén, mi amor. ¿Qué te gusta, princesa? ¿Estás en un detalle, mi amor? ¿Estás grabando? No me grabes. ¿Qué te gusta, princesa? Yo me llamo Led Zeppelin, primo hermano de Black Sabbath. ¡Rotten! Ese es el podrido del Rotten, vea, el primer punkero que hubo acá, pero eso es un putrefacto. ¿Cómo aprendí? La calle, mi amor. Sin robarle nada a nadie ni nada, el arte es bello. Es que ahorita se volvieron mucha gente artesana, pero no como uno que uno es alambrero. O sea, es camello. Porque yo me creo artesano, mi amor. Es que el arte no es solo droga, sexo y rock and roll. También hay que hacer algo para los hijos. El arte, a lo indio. Es que esto no es hipismo. Los hipis no se bañaban, eran piojosos. Esto es una herencia que nos dieron los indios. Trabajar el arte. ¿Sí o no, mi amor? Mira esa negrota que vaya, vea. Este es el arte, mi amor, lo que nos dan los indios. No es que nosotros muchos chombianos. Mi amor, todo el camello, para uno camellar el alambre, es que hay mucha gente que tú ves que se creen artesanos, pero no traen sino solo las semillas. Hay que aprender a tejer, hay que saber traer el alambre, las piedras, saber el significado de las piedras, de todo. O sea, usted va enseñando lo que es el mundo. Y el mundo es una chimba. A lo bien. Eso nada más te digo. Corten, corten. Plazoleta del CAM, 5:30 de la tarde. Mi nombre es Jairo Osorio y me dedico a vendedor de los cholados. Cuestan 500, 700, 800 y 1.000. Aquí estoy sacando el hielo, mi amor. Estoy sacando el hielo que lo tengo acá en esta nevera de copor. Luego vamos a la máquina a la que lo raya. Luego ya le damos, le boleamos, ¿cómo se le llama? Manolio, como se le llame. Vamos a raspar el hielo. ¿De cuánto lo quiere? De 500, ok. Mira, mi amor, esto se le echa hielo hasta la mitad del vaso más o menos. Y luego le echamos una de las mieles, o de las dos, si el cliente lo exige. Así. Y eso le cae de vez en cuando una dejita, pero eso no es desaseo, porque ellas buscan la miel así como. Luego echamos la otra, mi amor. Bueno. Luego le echamos el limón. Limón al gusto. Y luego le echamos más hielo hasta llenarlo bien. Entonces luego le echamos miel otra vez Igualmente que como le echamos primero. Bueno, ella tiene las dos mieles y luego le echamos la lechera, mano. Luego vamos, le colocamos el palillito, luego el pitillo y una servilleta y ya está el cholado, mira. Realización, Francia Castaño, Magda Hernández, Sofía Ollón. Guión, Magda Hernández. Dirección de investigación, Francia Castaño. Sonorización, Sofía Ollón. Montaje, Mauricio Prieto y Alejandro Fábregas. Agradecimientos, Carlos Patiño, Jorge Caicedo. Escuela de Comunicación Social, Universidad del Valle, Santiago de Cali, julio del 2002.